levantar las manos los que queremos que se quede la tienda de campaña y que se vea. ¡Vamos! Que es injusto. Se puede levantar las manos, pero es que no van a echar. Es que no van a echar porque la ley está a favor de ellos. Vale. Ahora debatimos. El PP tenía permisos, porque los pidió. ¿Había pedido permiso a la Junta Municipal y a la Junta del Distrito para estar ahí? Si hubiéramos pedido, lo hubieran dado también. Entonces no hay más gente para adentro. Y los que están dentro no van a salir. Los que están detenidos, hay que mirar en los compañeros que están detenidos. Porque si ahora mismo... Vale, ¿se hace un turno de palabra para debatir? Pues tú. No, lo van a lanzar ahora, es una asamblea. Tiene que haber, tienes que poder hablar tú y más gente que está aquí. Es que si ahora viene, no levantamos la carpa y hay más detenidos... Sobre lo de la carpa, que también en el tiempo dicen que va a llover. Y hay más detenidos, que estamos jodiendo. ¡Alto! Es importante antes de la votación y tal, hay que decirlo. Sí, pues, comentad. Ha anunciado que va a llover durante 3 días a partir de mañana. ¿Qué va? Va a llover durante 3 días a partir de mañana. Pégatelo, pégatelo. Digo que... Y cada uno de vosotros, se complica. Un espejo, esto se llama la estrategia del estornino. Teníamos un poder importante. El espejo vale para comunicarse, para marcar y para deslumbrar. Ya puestos que está la policía tan violenta, soluciones creativas. Gracias. ¡Ilegales! Estamos listos, ilegales. Bueno, creo que estamos todos de acuerdo con lo de nuestra tienda de campaña. Todos los que habéis estado aquí echando la mano, muchas gracias a todos los que habéis traído cosas y venís aquí a escuchar un poco por qué hay gente aguantando. Creo que tanto los que quieren dormir como los que ayudan, habrá cosas que habéis visto que os han gustado, nos han gustado, faltan, hay que hablar, tenemos que acordar. Levantadme manos, hacemos turnos y nos vamos, vamos apuntando para hablarlas ahora, ¿vale? Que hagan las cosas eso viene al gobierno, de las instituciones. Enseñarles desde aquí que nosotros somos los primeros que vamos a educarles y a enseñarles. Primero, hay 27 detenidos ayer. Yo te garantizo de que si nos ponemos... Megáfono. Vale, eso lo vamos a hablar luego, compañero. Vale, eso lo vamos a hablar luego. ¿Entiendes? Si hay un punto para hablar de eso. Porque como se pongan cabezones, vamos de aquí al carajo. Dar el ejemplo al gobierno que queremos cambiar. No solo cambia, sino enseñarles aquí. Exactamente. Cómo tienen que cambiar y cómo tienen que cambiarlo. Educarles desde aquí. Pero hay muchos temas que tenemos que tratar hoy. Y es un tema más, entre otros. Vamos a ir paso por paso, ¿vale? Claro, pues. Vamos. De la carpa. Yo lo estoy diciendo por la carpa, seguimos no por la de la casa. Claro, yo lo estoy diciendo porque por la carpa se pone el cabezón y no echa nada. Bueno, si se decide mantener la carpa, ¿cuál es la intención de resistencia, barricadas? O sea, ¿cómo mantenemos la carpa en el caso de que nos vayan a quitar? Vale, no sé, creo que es un tema a tratar y por tanto. Estamos bien, ella no sabe. No sabe. A ver, ahora cuando han estado los antidisturbios, lo que han dicho es que si dejamos la carpa, sí, de nos sacan. Pero si, dejamos, si la bajamos o la quitamos, es que no nada, lo único, la carpa, aquí. Las mesas nos dejan, estar aquí nos dejan. Entonces, okay. Yo creo que eso habría que tenerlo en cuenta. Efectivamente. Claro, joder, claro. Correcto, correcto. Y estar y pedir un permiso mientras tanto para poder estar aquí. ¿Qué permiso? Sí, sí, se pide. Ha venido por aquí una chica, no lo ha comentado. ¿Te gusta pedirlo? Si bajamos la carpa, no deberíamos tener. ¿En nombre de quién se pide? No, no, tú lo puedes pedir con tu DNI. Es que no hay ninguna entidad, no hay ninguna marca política. Somos ciudadanos. Con un DNI. Vaya al ayuntamiento, ya me lo pide. Hay que pedirlo yo en persona. Desde el tema legal, mantener la carpa es una excusa. Bueno, ahora va a hablar un abogado también, pero bueno, es una excusa el tener la carpa para que la policía pueda venir y pueda sacarnos a todos. Si nos quedamos sentados, es una excusa para que nos puedan dar palos. Entonces, no es 100% imprescindible y necesario, que sí, que pasamos calor. Pero nosotros, este tiene la porra, pero nosotros tenemos aquí a la ciudadanía, en la asamblea de las 4 de la tarde. Éramos 10 personas y ahora miren todos los que somos. Okay. No, pero una cosa, hay que votar tema carpa sí, tema carpa no, porque tampoco se pusieron 100% exigibles, es decir, hasta podemos resistir un poco más, porque pasó muchas veces que resistiendo un poco más, al final lograron mantenerla. Vamos a buscar mientras una autorización y no lleguemos a las manos, no nos pongamos tontos, si nos vienen y vemos que va a pasar algo, agarramos la carpa y la tiramos abajo y punto. Entonces, igual vale la pena mantenerla un poquito, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Hola, yo creo que nos llevan muchos años con el chantaje de esto o lo otro. Y siempre nos tenemos que bajar los pantalones todas, ¿no? Y es un asunto que se hace. Ella también lo entiende y no habla nuestro idioma. Y bueno, y que si hace falta nos atamos en la carpa, pero no porque nos lo digan, porque ganan Madrid de fútbol y montan en las Cibeles carpas, gente cortan calles y estamos con en una permiso, plaza quejándonos con permiso. Y no celebrando un partido de fútbol y una victoria, que se llenan los bolsillos. Y si eso no tira para adelante, pues no sé. Pues el PP, ahora los siguientes son PP. Ahora PSOE y los siguientes son PP. No era la primera, pero vamos a quiere aportar algo, y levantando la mano, vamos poniendo tus dedos, ¿vale? Y os lo vamos pasando, no os levantéis y vengáis para acá. Ya lo vamos estableciendo porque somos puntos. Siguiente, espera. A ver, yo creo que por lo que estamos aquí es mucho más importante que por una carpa o no una carpa. Entonces, yo, tal y como lo veo, creo que lo que no tenemos que hacer es distraer la atención de nuestro mensaje. Entonces, si se va a liar algo con una carpa, estaríamos perdiendo el mensaje y hay quien sacaría eso simplemente mañana y estaría distrayendo de lo que queremos decir. Estamos aquí por otras cosas, pensar en lo que queremos transmitir y dejaros de carpa. Yo creo que no es lo más importante. Hay otra cosa más importante. Hola, a ver, el tema de la carpa lo hemos hablado hoy en la asamblea de las 4 de la tarde. Lo que se ha decidido en esa asamblea era traer la carpa para testar qué hacía la policía cuando montábamos la carpa. La carpa se ha montado, ha estado montada durante un par de horas y la policía no ha hecho acto de presencia hasta ahora mismo. En esa asamblea de las 4 de la tarde también se ha planteado que lo fundamental, evidentemente, no era mantener una carpa en pie y que no nos íbamos a jugar nada por eso. Ahora bien, cuando los antidisturbios han ido de aquí, les hemos dicho que les teníamos que comunicar algo. Por lo tanto, la propuesta que yo tengo es comunicarles que, de momento, no vamos a quitar la carpa, que en todo caso la bajamos a la mitad y que transmitan eso a sus superiores. Es decir, la carpa no es solo para quitarnos el sol, que también, y de hecho, hoy aquí a las 3 de la tarde frías un huevo en el puto piso este, ¿no? Y por otro lado, es una cuestión de visibilidad. Y por eso es por lo que quieren que quitemos la carpa, porque se nos va a ver menos sin la carpa. Y si en vez de una carpa son 40, entonces ya se hacen caca en los pantalones, ¿no? Entonces, ¿qué os parece si ahora, cuando terminemos de hablar esto, le planteamos a la policía que transmita a sus superiores que de primeras no vamos a quitar la carpa? Y bueno, que siga el turno Álvaro. A mí me parece que por curioso que pueda resultar o que pueda asalto sonar, el tema de la carpa es un tema que es importantísimo, porque es que a partir de ahí van a seguir otras cosas. Es decir, ya sabemos que la policía está para lo que está, y ahora es la carpa y mañana va a ser otra cosa. Pero yo creo que el Movimiento Ciudadano se tiene que fundar es precisamente en el respeto a ese marco que inclusive ellos han puesto. Y a mí sí me parece que si la carpa no es imprescindible, salvo que haya más carpas, que ahí ya tendríamos un tema serio, si la carpa no es imprescindible, la carpa sí debe ser retirada. Es decir, el movimiento no lo interpreta una carpa, el movimiento lo interpretamos los ciudadanos con nuestras ideas. Estamos hartos de lo que estamos hartos. Y yo creo que la carpa es el tema más importante, pero ese tema no es imprescindible, porque tenemos que estar preparados a partir de ahora. Y ojo a esta fecha, 16 de mayo, porque a partir de ahora las provocaciones van a ser constantes, hasta por la forma como nos vestimos y como hablamos. La carpa es un símbolo, no es una carpa en sí misma. Hola. A ver, yo no sé mucho de leyes ni nada, pero antes había una persona mayor que decía que esto es una cañada real. Entonces, según la cañada real, la gente puede parar. Entonces, pues alguien que sepa un poquito más sobre de esto, a lo mejor podría mover el tema para que la carpa se quedara. Porque como dijo alguna gente, y además a luchar entonces, así que pasa a todo el mundo, Darío es una cosa. Porque sabemos su imperialismo cuando juega por más ganar dinero. El Facebook es una empresa de los imperialismos. Porque hay algunas gente que dicen eso local de comunicación. Local de comunicación es la realidad, es el país. Entonces, me pregunto si va a continuar o va a acabar dentro de una semana. Gracias a todos. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre, compañeros! Hay turno, hay turno. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Daniel. Oye, este hombre se llama Miguel. Vamos a ver, creo que en total hemos sacado en claro todo. Podemos seguir repitiéndonos, podemos seguir entrando en bucle, pero está claro. La carpa es un tema importante, es nuestra base material, nuestro centro donde se nos ve. Y eso ya lo sabemos. Y el tema de las bolas y demás entramos ahora, pero vamos, tenemos que ir paso por paso porque hay muchísimas cosas que hablar, somos muchos y mucha organización. El tema de la carpa es eso. La carpa puede ser ilegal. Que seamos más de 20 también es ilegal. Esos carteles nos pueden decir algo. Vamos a bajar la carpa si mañana nos van a dejar de otra cosa y nos van a querer echar por otra cosa. Pregunto. No. Deja claro que el tema que se decida, todos lo tenemos que apoyar, ¿sabes? Sí, que claro, vamos a ver, el tema, me lo están diciendo, el tema es apoyarnos todos, la unión hace la fuerza, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. De hecho, la carpa. Todos los que dicen sí cuando vengan dando palos por esa esquina para decir sí, por aquí, vendrán por allí. Lo que hemos hecho, lo que falta de orden del día, ¿vale? Entonces, si es que es una chorrada, chicos, quitar el techo de la carpa y punto. Es que no hay otra. Si hasta que no haya un permiso, no hay otra, pues estamos ilegales. Vamos a enseñarles a ser legales. Pero compañero, vamos a hacerle. No se puede buscar el registro de la cadena real. Bueno, ¿a quién se va a tener de leyes? No sé si alguien pensará que puede decir algo. Una cañada puede ser interesante. Falta un buen abogado. Y bueno, yo realmente es poco más de lo mismo, pero quería destacar la idea, ¿no? Y compararlo con lo bueno que dije antes. Compararlo con los que estamos ayer. Aquí estamos 40 personas y no podíamos imaginar el apoyo que íbamos a tener y la repercusión que íbamos a tener. O sea, esto para los que estamos ayer, estamos totalmente desbordados. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta tontería de poner una carpa, como nosotros mismos ayer nos veíamos como una tontería, esta carpa ahora la vemos como una tontería. Pero precisamente si esa carpa está ahí, ¿eso qué pasa? Que anima a la gente a que traiga otra. Y que anima a la gente a que haya otra y otra. Y es solo porque la ve ahí. Si la quitamos, no se ve. ¿Entendéis? O sea, algo tan sencillo como eso, tal que nosotros ayer por la noche, muy sencillos y sin medios y sin nada, pasando frío, conseguimos cuatro mantas, hemos conseguido esto, pues imagínate con esa carpita de ahí, fíjate tú, qué tontería, que no la necesitamos, lo que podemos conseguir. Y nada más. Está apagado. A ver, mira, en Islandia. No. Aprieta, aprieta. Ahora, ¿te oye ahora? En Islandia, a base de caceroladas, entonces deberíamos de vez en cuando al día hacer ruido de cacerolas. Eso les jode más, eso les jode más que la carpa. Sí. Eso, cacerola y a dar. Qué buena manifestación, cacerolas. No sé si es algo nuevo porque no quiero seguir entrando, tenemos más cosas que hablar. ¿Es algo nuevo? Te lo paso. Hey, perdona, ahí está José Luis de la Cueva, es abogado. Ese no es tu hombre. ¿Ese es el abogado? Uno de ellos. Este es el abogado experto en derechos de propiedad intelectual, pero es de los nuestros. José Luis de la Cueva, a seguirlo. ¿Se ha enterado de lo de la cañada? ¿Estaba aquí? Supongo que sí, sabrá de esto. Ah, no. Ahora le toca a él. Yo quería hablar de ese mensaje que estamos diciendo a todos, que es lo que imprescindible de esta concentración, pero que realmente yo creo que nadie sabe muy bien qué es, ¿no? Nos estamos reuniendo mucha gente con pensamientos muy diversos y con competiciones bastante diferentes, pero ¿cuál es el nuestro común? ¡Estamos hasta los huevos! Pero eso no puede plantearse como una solución de por sí, eso no es una solución. Creo que antes de variar esta concentración, que tiene muchísimo valor y que es algo totalmente nuevo, en peticiones de nostalgia o en soluciones alternativas que no se pueden cumplir en este sistema, hay que cambiar el sistema planteándolo como una solución posible y factible. Somos la puñetera juventud y podemos hacerlo, somos jóvenes. ¡Bueno, contra los banqueros! Daniel Che Guevara. Hay que cambiar el sistema de valores, hay que enseñarle a la gente, al mundo, que podemos cambiarlo. No es un maldito idealismo. Joder, que hagamos lo mejor realista. Podemos cambiarlo, somos muchísimos. ¡Chapo por ti! Este es el mega abogado. Les jode más una cacerolada que no la carpa. Por favor. La carpa ya está, por favor. Hay muchas cosas que hablar y muchas cosas que organizar para todo el día de hoy. No podemos perder el evento, ¿vale? Ahí. A ver, vamos comisión por comisión. Pues nada, la primera. De alimentación e infraestructuras, algo más aparte de la carpa, por favor. La comisión de infraestructuras, ¿alguien? Sí, lo que pasa es que estoy solo. Ha habido gente que ha traído dinero, ayer estuvimos hablando. Ayer estuvimos hablando de si hacer una comisión financiera. Una comisión financiera, hay gente que, material que está trayendo, ha habido gente que ha traído dinero. ¿Qué hacemos? Más alto. ¿Dónde está la puta? ¿Qué vamos a hacer con el dinero? ¿Queremos el dinero o no queremos el dinero? No queremos dinero. Vale, yo como hay gente que... Pocos, pero hay gente... Un segundo. El tema del dinero es algo que hay mucha gente que no sabe. En las primeras comisiones, cuando no éramos más que 50, se hablaron algunos temas en el sentido de... Hacemos bote para comprar cosas que necesitemos, ponemos pasta entre los que estamos o entre la gente que quiera traer. En su momento elegimos no por el tema de que sí, yo puedo echar monedas en un bote, pero somos muchos y aunque confiemos en nosotros mismos, es dinero. Y no queremos que haya problemas por el dinero porque esto no es por dinero, ¿vale? Sí. Cecilia, si quieres audio de esto, estoy registrando y tengo toda la asamblea de anoche hasta las 4:30 en HD en 96 kHz, 24 bits. O sea, igual no te corresponde con imagen, pero te puede servir. A ver, en la asamblea del mediodía se ha hablado del tema del dinero. Ha habido peña que ha venido diciendo que quería dar algo para colaborar. La verdad es que hay gastos que se generan aquí, tanto de comida como de reprografía, de... bueno, de gastos que se van generando, ¿no? Entonces, la intención es que esa gente que viene con ganas de darnos dinero, primero proponerles que nos apoyen de otra forma o que nos traigan cosas en plan comida o... y provisiones legales para multas, para cosas así. Sí, pero ya es que hay gente que dice que no, que dinero no. Entonces, es que sí. Pero chicos, solamente los cartones, las fotocopias, cuatro sí, botellas de agua ya cuestan pasta. Y si esto va más, hay que comprar más cosas para la gente que hay aquí. Que no estamos aquí para hablar de botes. Si en las asambleas pasan todas las comisiones, se habla desde lo más pragmático y operativo hasta lo más abstracto ideológico. Es importante. No, pero lo han hablado veces, ¿ya? Una vez que se hable. No deja de ser una comunidad. Es que si a la comunidad le suena mal, que se hable siempre lo mismo. Si hablas de dinero y sigues hablando de dinero, pueden entender que esto es de otra manera. También es cierto. El dinero se puede pedir para liberar a aquellos. Por ejemplo, no para otra cosa, por ejemplo. Por ejemplo, no para otra cosa. Es que yo lo veo para esto, porque es que un gasto. Y por lo que yo me inclino a quitar la carpa es porque si no la quitamos, aquellos van a seguir dentro. Porque aquí van a entrar con 5 furgones por allí y no va a quedar aquí ni un cartón. Y aquellos dentro, más otros que cojan, los meterán también. Se joderá todo. Cuando ya. Aquí nos dejan estar. Cuando ya veamos qué cargos tienen todos los detenidos y tal, cuando eso ya se esté claro, entonces ya se puede recaudar dinero. Cuando para quieran esto, lo despejan en 15 minutos. Se tiene que pasar a una cuenta que pongan los abogados. O sea, porque todo lo demás, que la gente pueda traer dinero aquí, pero ¿para qué? ¿Para hacer fotocopias? ¿Para qué? ¿Para agua la traes? No sé. No creo que nada que. Excepto que eso no es algo que la gente pueda traer y pueda. De su propia mano de aquí, excepto pagar las multas o los juicios de los detenidos. ¿Solo es eso? ¿La de la lista? No, no, que es la que es. El tema del dinero es importante, pero no lo hemos hablado también con la comisión legal, ¿vale? Y hablarlo con el abogado. Sí, no, escucha, Es de esto, es de este tema, es de todo en general. He hecho una pérdida, o sea que la tendrás allí en pérdidas. Es para los bomberos. Están desalojando los bomberos en... ¿Es sobre este tema? ¿Es sobre el tema del dinero? Acaban de pasar. Las loncheras. Hoy se desalojan a los bomberos del Paseo del Prado. Era su tarde, era desalojo. Ya tenían aviso ayer. Si no se han parado aquí, es que van a esto. O hay otra ocupación más. Quiero comentar que antes he bajado con este megáfono ahí al mitin del PP y me he puesto a vacilarles un poco con el megáfono y me han puesto una multa de 300 pavos. ¿Qué es tonto? Creo que han exagerado un poco en la redacción de la multa. Yo la debo en mis puntos. Nos han llamado. ¿Sí? ¿Sí? Me ha gustado empatarte con un megáfono allí. La multa es cortando micrófono se acerca a un mitin. Sí, estoy comenzando a insultar a los asistentes. Cuando he insultado a los asistentes, me refería al que te estaba impartiendo el meeting. Que había una pancarta salto allí arriba, era un sitio fantástico, pero lo hicieron... Espera. Generando el orden público y generando que la multa por no usar bien el micrófono. Adquieran abandonar el mismo en la habitación de Simplemente les he dicho, venga, mentiroso, que no te lo crees ni tú lo que estás diciendo, venga. Ya, pero son 300. Aquí no juntas 300 euros y en 3 días. los donativos. Abortar la niña de la joven. Vale, ok. Tema del dinero está todo hablado, poco más algo que decir, ¿no? Ok, pasamos. Algo de infraestructuras que se necesite para hacer hoy, orden del día, infraestructuras, ¿qué hay que hacer? O si hay algo que hacer, algo nuevo, traer cosas, montar cosas. Más carpas. Más carpas. Esta noche a las 10 cargan. Tienda de campaña, ¿no? Para la gente para dormir. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa, Julieta? Si traigo una tienda de campaña, o sea, ¿cómo la voy a necesitar para otras cosas? No. No han pasado comunicación. Si le doy a Fogo, esto puede sonar de refugio. Sí, claro. Vale, pues eso. Todo el que quiera traer tienda de campaña, ya que hemos acordado carpa, que las traiga, ¿no? ¿O no? ¡Vamos! Más comisiones. Comunicación. Eso habría que votar. Espera, espera, no deberíamos votar eso también. ¿Eh? Vale, vale, vale, vale, perfecto, si hay dudas, vale, ok. Vale. Nada, yo solo quiero, antes de entrar con ningún tema, es simplemente una cosa técnica. Hay muchísima gente que está detrás en muchas filas que está de pie y que me imagino que querrá escuchar. Entonces yo creo que podríamos abrirnos más porque hay gente detrás que es imposible que nos estén. ¿Tú eres Miriam? Sí. Yo soy Kamen. ¡Hay sillas para las personas mayores! Encantado. ¿Las necesitan? Yo también. Vamos a ver. ¿Habéis conseguido wifi para las personas? He llegado aquí a las 7 y media, estaba esto hecho un pifostio de gente. No he localizado a nadie de Hackblock, nada. En teoría ya está, pero ni siquiera lo he probado. Traigo la Xbox, traigo los cargadores solares. Vale, déjame pasamos. Dos semanas. Vale, última cosa. Hay un medio. Hay un medio. Por favor, esto no queremos que se grabe en la medida de lo posible. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Relajaros. Relajaros un poquito, anda. No son más que unos curritos, anda. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! Si no hablamos, solo van a grabar a 300 personas sentadas. Igual que vamos a respetar a partir de ahora las medidas que se tomen en esta asamblea, una de las medidas más importantes que se tomó en la primera asamblea era la presencia bienvenida de quien fuera a la asamblea. Pero ningún medio puede grabarnos mientras estamos juntos reunidos. Tienen todo el acceso del mundo, menos en este momento, decidido en la asamblea de la mañana. Respetemos la decisión, por favor. Pues callados todos. Bueno, pues propongo que callados mientras están en directo. Vale, pues vamos a ver. Esta decisión que nos acaban de decir se ha tomado en la última asamblea. Callados todos. ¿Qué es lo que me has dicho? Se debate, se vota de nuevo. Es que en una asamblea no se vota. Oye, tenemos que dar ejemplo. Tenemos que dar ejemplo. Bueno, relajaros, hay diversidad de opiniones, no pasa nada. Joder. Levántate, levántate. ¿Ves algo? ¡Silencio! Una propuesta de consenso que se ha llenado a la mañana, que por supuesto es revocable, pero... complicado. Era simplemente dado. A ver, dado que hay. Dado que esto es una reunión donde la gente propone cosas y esas cosas se pueden quedar registradas y a lo mejor a alguien le sienta mal que eso se quede registrado, una cosa que habíamos llegado a la conclusión, a la propuesta, de que los medios que estuviesen grabando no estuviesen grabando el audio. Es decir, que no se oyese lo que se está aquí diciendo. Más allá de eso, quien quiera grabar algo, quien quiera emitir, no se le va a echar a nadie. Si quieren hacer un directo, hay muchísimo sitio para hacerlo. Es normal que cause cierto recelo que se grabe desde aquí, porque hay gente que igual quiere proponer algo que no quiere que se quede grabado. Simplemente eso. A partir de ahí, que quien quiera haga lo que... O sea, como todo el mundo, que haga lo que quiera, etcétera, ¿vale? Ya está, solo eso. Y respeto. A mí no me caen mejor estos que los de la 4, tampoco, ¿no te crees? Momento, ¿cuál es tu nombre? Es que da lo mismo. Medios oficiales. Se llama Marta. Turno, ¿cómo tonas? ¿Qué es periodista? Juanfran. Siguiente. Tenemos que ir hablando. No, pero... ¿Cómo que esperas? Es que tienes que estar hablando de los votos con cada tema para que no siga hablando Fede todo el rato. Cierras y pasamos a otra cosa, ¿sabes? Creo que quieren hablar. ¿Qué momento? El tema de las cámaras lo pasamos ahora también a comunicación y demás. Vamos a acabar con lo último que quieres decir aquí, de infraestructuras, y seguimos, ¿vale? Que son muchas comisiones y mucho trabajo. ¿Y la chica y el chico? No, pero ya que... ahora, Son tus que sí, que vamos a cerrar infraestructura y pasamos a información y que se hable de Ok, Carmen. Pues pasamos a comunicación. Carmen. ¿Quién era Carmen? ¿Eh? Sí, sí, está en un turno, hay una lista. Estás apuntado. Hay una lista. ¿Es de infraestructuras? No, es que como hay que pasar de tema con el tema de las cámaras. No, vamos a volver a... Para comunicación. Comunicación y demás. Vale, Carmen. Carmen, que quería hablar. Mira, aquí Carmen. Pero es para comunicación. Sí, comunicación, perfecto. Voy a apuntar en todo caso, si estamos en la puerta de Sol, ¿cómo podemos impedir que se grabe? Vale, pues entramos en comunicación. Claro. Poniéndole la mano en la cámara. Ya. No, o tirando de cable, sí. Por internet, los que se van a poner con los ordenadores. No, es la única forma. Carmen, ¿de qué habría? Carmen, está aquí. De comunicaciones. Vale. Porque necesitamos organización. Hola. Bueno, una de las... de los grupos de trabajo que... Uno de los grupos de trabajo que se han generado después de la asamblea de las 4 de la tarde ha sido el grupo, la comisión de comunicación. Entonces, os voy a hacer un pequeño resumen de todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora e invitaros a participar, ¿vale?, en las distintas tareas que se han ido generando a lo largo de la tarde. Entonces, desde ayer ya se abrió un blog que se llama Concentración Sol Madrid. blogspot.com que se han ido colgando las informaciones y las crónicas de las últimas horas y ahora se va a crear un nuevo blog que va a ser multiblog para poder recoger la información también de todas las concentraciones que se están generando en todo el estado. Entonces se va a llamar Acampada Sol. acampadasol.org. También me informan que se están creando una lista de distribución con la información que se está generando durante estos días. Necesitamos gente para recoger crónicas de lo que está pasando, ¿vale? Se van a hacer 4 turnos, mañana, tarde, noche y mediodía. Toda la gente que esté interesada en publicar sus crónicas, que venga, o sea, que se apunte a la comisión de comunicación y desde ahí se publicará en el blog, ¿vale? Luego también queremos que haya varios portavoces para hablar con los medios de comunicación. Entonces vamos a generar un taller cuando termine esto para formar, para la gente que quiera hablar con los medios de comunicación, darle una serie de indicaciones para hablar con ellos. Y también hemos hecho una serie de preguntas y respuestas genéricas para que recogen, digamos, todas las ideas que se han ido hablando en estas asambleas. Toda la gente que esté interesada en eso, que venga luego y que se... Que acuda a ti, que eres Carmen. Y que acuda a nosotros. ¡Bravo! cuestión importante que deberíamos saber, y es la primera vez que esta asamblea tiene tantas personas, ¿vale? Entonces, hay una serie de... lo que hacíamos era establecer el orden del día, en un principio, entre todos, y luego hacíamos un repaso de las diferentes comisiones que habían estado trabajando para un poco para el desarrollo de la carpa. Entonces, lo que sería interesante es que si estamos en comisión de infraestructura, se llegue a una serie de conclusiones y pasemos luego a la siguiente comisión. Ahora mismo, esto es una información nada más, estamos en comisión de comunicación y luego además hay un montón de temas como propuestas diferentes que sabemos que está habiendo por aquí, ¿vale? Entonces, lo que vamos haciendo es apuntarlo por orden de turno, pero por favor, vamos a tratar de que sean comentarios eficaces. No nos vayamos, vamos a concentrarlo porque somos demasiadas personas y para mejorar la organización. Entonces, estamos en comunicación. Estamos en comunicación y vamos a volver a hacer el tema de las grabaciones, que hay gente que se quería quedar, que se ha quedado con la palabra. Y es Merche, ¿no? Estamos en comisión de comunicación en cuanto a lo de la grabación, ¿no? Sí. Oye, a lo mejor este suena un poco más, no sé, diré que lo pruebe. Oye, ¿desde aquí soy un poco más o no? Más gracioso. Sí. A lo mejor con este megáfono es más pequeño. A lo mejor con el que quiero que lo sí. Bueno, muchas gracias. No quiero retroceder la asamblea ni mucho menos, ¿vale? Quiero sacar el tema de lo que ha ocurrido aquí. A mí no me tenéis que convencer absolutamente de nada. Arrímatelo a la boca. ¡Vale! ¡Perdón! Que no quiero retroceder la asamblea, que a mí no me tenéis que convencer, yo soy una plataforma audiovisual ciudadana que estuvo ayer en la calle, con lo cual creedme que el discurso de los medios, grandes medios, pequeños medios, no tengo más que metido en el cerebro. Lo único que os quiero decir es, si nos quejamos cuando no vienen, y yo soy la primera que se queja, cuando vienen, tenemos que dejarles trabajar, porque esa chica que era de Telecinco, ahora está haciendo su directo ahí detrás, está diciendo que no le hemos dejado. Yo creo que eso no nos ayuda a nada. Grabara. Os han explicado que era una cámara de directo que no grababa, os lo han explicado, solo querían conectar y hacer un directo. Estamos dando un argumentario que desde luego, primero, no es verdad, porque nosotros no estamos diciendo que no a los medios de comunicación, y segundo, es bastante perjudicial para nosotros. Simplemente eso, y muchas gracias. Invita a esa venir otra vez. ¿Turno? Juan, después de Juan. Si toca Juan y luego Alejandra. ¿Alguien más va a querer hablar en este punto? Dale, tía. A mí se me ha olvidado una cosa. A comunicación, uff, sí, grave. Se me ha puesto nerviosísimo. Gracias. vais a ver cómo vais a acabar compartiendo cama con un cámara Telecinco. Eso sí que es grave. Esto es más allá de porno japonés ya. Como hardcore. Vamos, voy a intentar comentar un poco lo que hemos hecho y cómo queremos seguir avanzando. Ah, baby. Impresionante, la verdad. Estuve ayer por la noche y no esperaba que esto ¿Nombre? iba a tener tanta fuerza hoy. Quería decir un par de cosas muy brevemente. Primero, que el derecho a la libertad de información tiene un correlato importante. ¡Silencio! Y que es el derecho a que la ciudadanía conozca la verdad y no se está dando por parte de los medios de comunicación. Es importante que no nos dejemos engañar por ellos y tengamos nuestra propia estrategia de comunicación. En todo caso, no decidirá Telecinco qué graba y qué deja de grabar. Será la Asamblea y cada uno de nosotros que estamos aquí los que tendremos que decidir en Asamblea de nuevo qué es lo que se graba, qué es lo que no se graba y demás. Porque esto puede tener consecuencias legales y policiales violentas, como con los compañeros de la manifestación. Ya para terminar, no me alargo más, creo que es fundamental el hecho de que, además de estar en estas asambleas masivas, que como todos sabemos es bastante gratificante por otra parte, estemos implicados en la lucha y nos mantengamos en la medida de nuestras fuerzas y posibilidades en ella. Y nos organicemos, que sin organización, individualmente, por muchas redes sociales que haya, no vamos a hacer nada. Muchas gracias. ¡Javi! ¡Javi! Recuerdo que seguimos en comisión de comunicación. Hemos empezado esta asamblea a las 8, son las 9:10. Por favor, debemos hacer una...